dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale. Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe. Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré. Yo pa' qué quiero riqueza si voy con el alma perdida y sin fe. Yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue. Y el que diga que el dinero es toda la felicidad, mentira, mentira. Y si no, que me lo pregunten a mí, ¿verdad, Dios? Si es necesario que llore la vida completa, por ella lloro. ¿Qué me sirve el dinero si sufro una pena, si estoy tan solo? Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer. Pero el cariño comprado ni sabe querernos, ni puede ser fiel. Yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue.